pego yo, a que te pego por ahí, a que te pego, más sigue ahí, a que te pego, ay, ay, a que te pego yo, a que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego, sigue el juego, a que te pego yo, pues síguelo, pues síguelo. Vamos pa' la rumba.